dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet zélé vint vite, qui portait une marmite, qui était à renversement, et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits. L'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout pouvoir il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Quand t'approches pas pour bouffer, lunes 14 de julio de 2014, estáis en la onda de Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, radiocuca.org en internet, y aquí comienza una nueva edición de Anabasis. Tengo micro en la mano, coño, intenta agitármelo. Soy un dientes de sable rapper en estado atávico. Asisto impávido al ocaso del mundo civilizado. Bárbaros atómicos, bomba lapa en los bajos. Soy un tío majo, lo juro. Ardientes bombas de cianuro en mis conjuros. Si me encuentro en apuros, alquimista. Anabasis, programa de historia que se emite en esta casa los miércoles a las 7. Aquí una vez más grabando el programa cuando podemos. Hoy lo vamos a dedicar a la figura de Jules Bonnot, de la mano de una entrevista que hicimos la semana pasada, Pino Cacucci, autor de la novela En cualquier caso, ningún remordimiento, editada por el sello asturiano Hoja de Lata hace unos meses y ha salido por aquí mencionada en un par de ocasiones. Ningún nuevo progreso para los estertores, sus monitores no computerizan ya tantos errores. Asistid a los horrores de un mundo que esclaviza la existencia misma, no quedan opciones. ¿Eres la solución o eres parte de los problemas? Estuvimos con Pino Cacucci, como decía, la semana pasada en Gijón. Estuvo por allí por la Semana Negra. Conversamos un rato con él de manera más o menos formal en un bar de Gijón. Allí me llevé a otros dos compañeros y nada, eso en eso va a consistir el programa de hoy, como decía. Quiero montar barricadas a la luz de las estrellas. Potaje de ortigas para tiempos de crisis. Lechugas radioactivas para el del apocalipsis. Kingis lanzando el misil. El símil del sistema es el... Recordar las formas de contacto con el programa. Básicamente el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. También el teléfono del estudio 985-29-81-37. Y ya estamos haciendo el blog de Marras. A ver si le vamos dando paso. El trabajo del colono va desde fuera hacia adentro. Asumimos sus valores al perder todos los nuestros. La patología pacifista enquista la existencia digna en un mundo de sonrisas de dentista. Abran pista a la insurrección que viene. Los maderos que deserten, pues no tomaremos rehenes. La única vanguardia... Recordar también y saludar que este programa se emite en otras emisoras, en Radio Bala de Manresa, en Radio Almaina de Granada y en Radio Ela de Madrid. También lo puedes haber descargado de internet el podcast de múltiples maneras, pero bueno, están todos los programas en archivo, es la forma más fácil de llegar a nosotros quizás. Me propongo inyectar rabia pa' cuando acabe este tema, rimando busco dónde pedir perdón. La verdad que llevamos una buena racha de programas, o sea, de asistencia todas las semanas, a ver si se mantiene, aunque bueno, esto siempre es un poco así al azar, nunca estoy muy seguro de lo que vamos a hablar casi hasta el día anterior o de siquiera si lo vamos a hacer, a ver si la semana que viene volvemos por aquí. Comiendo babuinos. Y así hago frente a cada malparido que nos tiene al borde del suicidio. Y como ya me estoy despistando más de la cuenta, simplemente decir que la novela, en cualquier caso, Ningún remordimiento, se centra en las andanzas de la banda de Bonnot, del anarquismo ilegalista en la Francia de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Algo de eso, algo de este movimiento os podréis enterar en la entrevista, bueno, en dicho reportaje más o menos breve, también colaboró desde la distancia algún otro miembro de la radio, pues la verdad que no estábamos muy creativos y, como decía, también me llevé allí a dos amigos, a nuestro corresponsal de la chusma gijonesa, experto en novela negra, y a otro compañero. Quien disfruta encorbatado, dos doce capuchino, más valdría aprender a tejer lino. FRLA, mensajes clandestinos. Dar las gracias también y saludar a Dani de Hoja de Lata, del sello asturiano que edita la obra, sin cuya colaboración evidentemente no, el encuentro no hubiera sido posible, y que bueno, también estuvo por ahí por la conversación. Luego por necesidad y pa' decirte que vas, criticas el trabajo de gente honesta y guapa, mientras bebes cervezas en la barra, motherfucker. Te preocupas de que mueran focas en la Antártida y tienes un perro encerrado en casa, qué lástima. Todas soportamos el peso de Babylon Tron. Yo intento soltar lastre, no ser mejor. Piensas que lo digo por competición y no es así. Estoy a tu altura porque también yo soy frágil. Ágil estilo sobre bases del YouTube dando vida. Yo he dicho, para no desbarrar ya más de la cuenta, vamos a dar paso a la entrevista para que veáis un poco, para que escuchéis un poco, mejor dicho, sobre este tema del anarquismo ilegalista en Francia, de Jules Bonnot, de Víctor Serge, de Raymond Calemín, etcétera, y de la escritura de la novela acerca de Pino Cacucci y de algunos debates relacionados que siguen produciéndose hoy en día. Y nada, espero que os guste. Hay un poco de ruido al principio porque estábamos en un bar, pero bueno, yo creo que se escucha relativamente bastante bien, así que nada, sin más, doy paso a la entrevista, nos despedimos, a ver si hasta la semana que viene. Gracias por la escucha y un abrazo. Cantabas por plátano, perdón, que te cortamos. Sí, no, que decía algo de plátano, que siempre fue un episodio muy... No se sabe muy bien, sí. No, que no había una herencia de plátano y que Bonnot se lo quitó de en medio por quedarse con el dinero y tal. Y en el libro lo explicas, no sé si es... Bueno, igual que es parte de la pregunta, la entrevista y tal. Después, ahora, arranca. Si sí, es parte de más informaciones que tuviste, que eso, o es... El episodio de plátano, creo que sí, no es posible aclararlo. O sea, yo prefiero pensar que ha sido un accidente, o sea, que Bonnot no quería matarlo. De alguna forma eran amigos, pero por lo que yo logré investigar sobre el personaje de Plátano, era un tipo así, muy, muy negativo, muy, que lo arrastraba a hacer cosas siempre más extremas, ¿no? Y entonces probablemente hubo un pleito, hubo una bronca entre ellos, pero por lo que yo he conocido la historia de Bonnot, no me gustaba pensar que lo haya matado por un motivo tan cobarde, ¿no? Pero en ese entonces, en el movimiento anarquista, se hablaba mucho de las dudas, o sea, cómo murió Plátano. Y entonces, la mía es una versión novelada, pero nunca sabremos cómo fue el hecho, ¿no? Y nosotros que ya lo leímos y sabemos más o menos del tema, tampoco yo demasiado tampoco, pero ¿quién es Jules Bonnot, para que quede de cara a la audiencia? ¿Quién es esta figura y qué es lo que te lleva a escribir sobre ellos? Jules Bonnot

es también la otra cara de la Belle Époque, una época que a nosotros nos llegó con una imagen totalmente falsa, o sea que parece que solamente había artistas, bailarinas, café chantant, ¿no? O sea, es esto que queda en nuestra imaginación cuando decimos Belle Époque, y no era bella para nada, o sea, había millones de personas explotadas, mineros que vivían en condiciones absolutamente inaceptables, como bestias. Y entonces entre ellos hubo casos como los de los anarquistas y legalistas que decidieron decir ya basta. Y claro, no lograron nada, claro, lograron que los mataron a todos. Pero de alguna forma a mí me atraía esa oportunidad de darle dignidad a los que... ni la historia, o sea, la crónica, los trató como criminales. Y quién sabe cuántos hay, ¿sí? que los tratan como criminales, pero al final adentro tienen una ética, una sensibilidad. Decías antes que habías conocido en México al hijo de Víctor Serce, que es uno de los personajes clave de la obra, precisamente por marcar distancias con esta gente, aunque lo acaban metiendo en el... Sí. Y lo acaban casi responsabilizando a él de todo. Sí. No, ahí la cosa muy interesante para mí, en mi vida, digamos, con mis experiencias personales, es que investigando sobre la historia de la banda Bonnoy y toda esa época, Víctor Serge es uno de los protagonistas, a su pesar, porque no era parte de la banda Bonnoy, no estaba de acuerdo con el anarquismo ilegalitario, pero por dignidad y ética, cuando lo acusaron de ser cómplice, él no, ni quiso defenderse diciendo es esta sociedad que produce los delincuentes, son las injusticias sociales que llevan algunos a tomar las armas y a rebelarse. Y le dieron no sé cuántos años de cárcel sin que él nunca había hecho nada con la banda Bonnoy, pero los conocía y era de los que pensaban que había que discutir, que dialogar, o sea, no trataban a los como Bonnoy como si fueran terroristas, no, decían son compañeros anarquistas, no más que no estoy de acuerdo con los métodos porque no llevan a nada. Y pensando que yo he conocido y frecuentado por varios años al hijo, claro que eso me ha empujado a profundizar más. Tuve la suerte que cuando entré ya en confianza con Vladi, que era, murió hace unos años, en México era muy famoso, no solo en México, digamos en América Latina, pero él era mexicano porque Víctor Serge, que se llamaba Kibalchich, acabó sus días en la Ciudad de México como exiliado en la misma época de Trotsky, no más que Trotsky lo mataron en el 40, Víctor Serge murió en el 47 y quién sabe si también lo mataron, en el sentido que queda la duda. El mismo Vladi no quería prestarse mucho a eso, o sea, decía, hay dudas, pero no te voy a decir yo que estoy convencido que lo envenenaron. Pero mientras me hizo varios ejemplos de otros que sí, todo el ambiente ahí de Stalin tenía la manera de hacer que una muerte aparentemente era natural y no le habían dado algo. Entonces hubo también un médico que dijo que sí lo envenenaron. Bueno, pero aparte de eso yo, ya entrando en confianza con Vladi Kibalchich, él me abrió el archivo de su padre. Él tenía todo el archivo de su padre allá en su casa, en la Ciudad de México, con toneladas de papeles escritos por puño y letra de Víctor Serge. Y eso para mí ha sido el empujón Claro, yo también estaba investigando para investigar, digamos. Era mi pasión, pero luego he escrito varios libros, sobre todo la época del asesinato de Trotsky. Lo que me atraía más era la vida de Tina Modotti, sobre la cual yo he escrito 2-3 libros ya. Y entonces ya reconstruyendo todo eso, volví un poco atrás también sobre la época de Bonneau, en la cual Víctor Serge, todavía joven, era, digamos, la figura más destacada. Y al final ha sido el único que sí se quedó en la historia como gran escritor, como autor de libros que son parte de la historia de la literatura. Y haber conocido a Vladi ha sido, digo, aparte que era una persona muy interesante, o sea, platicar con él era verdaderamente apasionante. Y era una, también él mismo era un archivo histórico de esa época, porque claro, era toda su pasión, era su herencia, la herencia de su padre, ¿no? La novela la editó aquí el amigo hace unos meses, pero ¿de cuándo es el original en italiano? De muchos años. ¿Sí? No, que salió en Italia en los años 90, no me acuerdo si era 95 o 94. Por ahí. Y 2001 con Feltrinelli, la primera. Sí. Yo cuando frequentaba a Vladik Ibalčić, hablamos de la mitad de los años 80. Hasta el 88 más o menos, luego me volví a Italia. No, y he escrito en otros libros míos, he escrito también de Vladi. Bueno, la novela se ve a todas luces que hay una gran investigación detrás. ¿Qué es lo que se puede saber de Bonneau por medio de la investigación y cuánto hay de fábula en la novela? Yo hasta donde pude llegar, llegué. Luego pensé, bueno, hay que hacer una novela porque quiero tener la libertad de poner diálogos, estados de ánimo, sensaciones, emociones, humillaciones que han sufrido. Y todo eso no es un trabajo que puede estar en una biografía, que tiene sus deberes, sus puntos muy severos de cosas que hay que demostrar. Y entonces es una historia, la de la banda Bonneau, que puede tener varias interpretaciones, varias versiones, hablando de algunos hechos. Y entonces, llegando a cierto punto en el cual dije, bueno, ya llevo años en eso, conozco bastante, lo suficiente. Todo lo demás no se puede decir que es fantasía, porque siempre yo trabajé sobre hechos reales, pero me inventé lo que son los diálogos, porque no sabemos cómo hablaban. Eso sí, es la parte que podemos definir que es de novela, pero siempre con un apego a los hechos reales, más o menos, como los han contado en otros libros, en revistas, en la época, después. Sí, va más bien así, si es mucho lo que se puede saber de este periodo, o si es bastante desconocido. Bueno, desconocido no, digamos que es bastante olvidado, pero el movimiento anarquista, no solo francés, sino también italiano, o sea, ha conservado mucho material, precisamente creo por el hecho que era un problema, o sea, que había mucha discusión, y porque estaban haciendo, según muchos, se estaban haciendo un gran daño al movimiento haciendo estas acciones. Pero siempre ha mantenido viva la memoria de estas personas y de los hechos, gracias a la gran discusión y al debate que había. Y entonces, como que yo me metí en eso, que todavía era adolescente, he seguido siempre juntando pedazos de memoria. Y luego, también allá en Italia, conozco los que tienen archivos de la historia del anarquismo que me han ayudado mucho. Luego, pero es muy interesante ver cómo cada quien tiene su versión. Claro. La historia no es unívoca. Yo sobre eso quería, sobre lo que hay de ficción y novedad, quería hacerte una pregunta sobre el policía, el que mata a Bono. Sí. ¿Qué hay de, ¿qué hay de creación literaria del personaje, ese personaje que parece un contrapunto al resto de policías brutos, salvajes y tal, y él aparece ahí como un enemigo comprensible, sí, hasta cierto punto que simpatiza con él y tal? Si esto tiene una base real o ha sido ahí a la creación literaria porque necesitaba un equilibrio para no hacer como un maniqueísmo brutal entre unos y otros. Sí, porque en una novela, cuando cuentas historias así, el maniqueísmo está al acecho, o sea, es un peligro constante. Pero hasta cierto punto es real, o sea, lo que yo pude saber es que es cierto que el comisario Juin era distinto de los altos mandos de la Sureté, o sea, la línea era hay que matarlos todos porque nadie los defiende a esos criminales. Pero hay varios detalles que nos demuestran, y hasta y ahí hay el hecho real, que ese comisario tenía problemas con los otros mandos porque decía cosas como, eso resulta en varios textos, decía, no es con la represión que podemos resolver el problema, hay injusticias sociales y cada momento puede haber un estallido y cada día pueden hacer otro bono porque los estamos cultivando con ese tipo de sociedad que no quiere ver el problema enorme que hay. Luego, claro, cuando yo pude averiguar esto, me pareció que era lo ideal, porque era el contrapeso, era por fin un policía que no era un bruto, que no era solo un represor, sino que estaba dispuesto a entender las razones de los rebeldes, aunque sí, quería detenerlos, quería meterlos en la cárcel, pero poniéndose la duda, o sea, ¿qué estamos haciendo? El otro hecho real de un destino muy, muy caprichoso es que es el único policía que Bono mata. Lo mata sin querer matarlo, o sea, no es que era su enemigo. Para escapar, dispara, y en otros casos él manejaba siempre el auto, entonces no disparaba. En ese caso la situación es así, como si fuera un destino que lo llevó acorralado ahí. Para escapar le dispara, y también esto es un hecho real. Entonces me atraía la atención el evento en sí, o sea, mira, el Bono, el único policía que mata, ese también el único que estaba dispuesto a tener dudas sobre la represión y de alguna forma a entender las razones del enemigo. Quizás por eso era el más peligroso. Bueno, desde cierto punto de vista era más funcional a la represión, se puede decir. Quién sabe si por destino mató al más eficiente. Pero claro, hay que admitir que todos los pensamientos que yo le pongo en la cabeza del comisario o los diálogos, esos los inventé yo, porque quién sabe qué decía, qué pensaba realmente. No ha dejado escrito nada el comisario, pero eso era muy, era perfecto para la novela. O sea, tu enemigo era el único que no estaba de acuerdo totalmente con el gobierno, con los altos mandos, y al final es el único que mata. Hablaba por la mañana con un compañero de la radio que le había gustado mucho la novela, diciéndole, bueno, voy a estar con Pino y tal, si quieres que le pregunte algo. Y dice, bueno, tal, dice, pregúntale si es una novela anarquista con tintes románticos o una novela romántica con tintes anarquistas. Muy, muy interesante la pregunta. Bueno, me gusta más una novela anarquista con tintes románticos, pero romántico, ese adjetivo. A mí me gusta al final, o sea, que es un sentimiento, ¿no? ¿Para qué considerarlo algo? O sea, me gusta también que sea romántico, porque, porque al final son, no son héroes, pero de alguna forma son contrahéroes románticos, o sea, lo hacen más con el corazón que con el cerebro, no están, no se ponen ahí a romperse la cabeza sobre qué será la revolución mundial. Simplemente dicen, mi corazón me dice que hay que reaccionar, no se puede aceptar tanta injusticia, yo hago algo. Luego lo que han hecho, no, sí, no llegó a ser ninguna revolución, pero al final también eran los herederos de la Comuna de París, o sea, eran los que habían visto la masacre, esa enorme, pero luego cotidiana casi, la represión con el ejército en contra de los obreros y mineros. Y entonces hay que dar una imagen lo más detallada posible. O sea, uno no se puede quedar con los criminales que asaltaban los bancos. O sea, hay que... En mi novela intenté de hacer esto, o sea, ponerle no el marco, sino todo el gremio, el ambiente, el donde se desarrolla eso, o sea, cómo se llega a estos eventos y por qué. Y el por qué es muy complejo, pero al final era una sociedad muy injusta que aplastaba también la sensibilidad de los tantos que intentaban de hacer algo para mejorarla. Y entonces también eran románticos en eso. Yo como lector de Novela Negra quería hacerte dos observaciones. Una hablas del prototipo que sirvió a Arsène Lupin, que fue... Sí. Que fue Manuel Jacob. Sí. Y, Alexander, y una pregunta, ¿sabes que también Bono sirvió a otro tipo de... otro arquetipo de la novela criminal de aventuras? No sé. Es una pega que te... sirvió también de arquetipo para Fantomas. Ah, ¿tú piensas? Sí. Sí, sí. Era el asesino con muchos rostros, que era la anarquía, y que podía golpear sin caballerosidad, con mucha brutalidad y tal y cual. Y a su vez, vamos, por lo menos es lo que algunos críticos afirman. Igual que Marius Jacob pues, sirvió de prototipo, pues este también sirvió para Fantomas. A eso nunca lo había pensado, o sea, que Fantomas que pueda ser inspirada por no. Era un pero tipo de criminal así muy... Pues ese tipo. No, mientras con Arsenio Lupin ahí es muy clara la cosa, porque los robos que organizó algunos legendarios, que organizó Alexander Marius Jacob, son muy similares a los que encontramos en las novelas de ese Blanc, Maurice Leblanc, ¿no? Que tiene la culpa por lo menos de haber reconocido, gracias porque me inspiré a... Pero hay un tercero, porque, bueno, más o menos, porque la novela Papillon, los hechos ahí se... estamos hablando de los años 30 más o menos, pero en la misma época, poco antes o más o menos en la misma época de Bono, entre finales de 800 y comienzo de 900, Clément Duval, es la misma historia, o sea, la Cayena, o sea, allá en la Guyana, islas del diablo, y intentos e intentos de evasión hasta que sí lo logra. Y luego cuando leo Papillon parece lo mismo, o sea, puede ser que el autor de Papillon haya vivido algo similar, pero yo estoy seguro que había leído las memorias de Clément Duval, porque hay cosas iguales, ¿eh? O sea que los anarquistas han dado mucho a la literatura con su sangre. Pero... Tengo una duda, pero a mí me parece que es un anacronismo que citas cuando está en el tren y se va a limpiar las manos con papel, con servilletas de papel. Yo creo que en ese momento no había servilletas de papel. Las servilletas de papel entraron en los trenes en los años 70 o por ahí. Yo recuerdo incluso los trenes en Bruselas, en Bélgica, como que era una tela cosida que se metía en un palo. Y yo hablo de servilletas de papel. Sí, tú hablas de servilletas de papel y las consignas en las estaciones. tampoco creo que existieran en aquella época. Más bien eran mostradores donde la gente iba a dejar sus cosas y tal y eso. Sí, no, es posible, porque claro. Como detalles así anecdóticos. No, eso de las servilletas todavía le da. Sí, no, eso es fijo. Las servilletas de papel entraron muy, muy tarde, muy después de la segunda. De hecho, yo en los trenes en Bélgica en esa época. Y cuando hablas también de Bélgica, de Bruselas, de Ixelles, que sitúas el barrio Las Magol, que yo crecí allí, es justo donde está, sí, donde está el Palacio de Justicia, y separa lo alto de la ciudad, que es la Avenida Luis Ixelles, es donde están estos, con el barrio más popular de Bruselas, que son Las Magol, que son la Place du Jeu-de-Bas, la Rue, la Rue Blanc, la Rue de Tanoeur, todo ese fronto. Y ahí hay como un poco, es verdad que una parte de Ixelles era también popular, muy, no era con la parte rica de Ixelles. Sí, que... yo ahí me basé, o sea, era imposible reconstruir como era en el 1900 o 1899. Me basé en escritos de Víctor Serge o de descripciones de... Son detalles, hasta cierto punto uno puede reconstruir. Pero muy interesante. Es como una costumbre, ¿no? Eso del papel en los trenes hay que averiguar cómo hacer. También puede ser fallo de la traducción, a lo mejor sí, la traductora sí. E interpretó. A lo mejor yo puse periódicos usados. Sí, puede ser. Sí. El papel. No, pero te lo digo porque los lectores de novela negra, de novela policial y tal, que son muy tal, se quedan mucho con esos detalles. Un tío, y pues, de hecho es por eso que no, yo es me justo. Quedé con él. No, es justo. No, y gracias. No, de nada. Porque un libro sigue viviendo así, o sea, con detalles que hay que cambiar y mejorar. Le vamos a quitar para la segunda edición la papel porque si no... En Italia se llama figura de merda. Una figura de mierda. Estamos cerca de ella. Pues ciertas teorías y ciertas prácticas tienen su continuidad hoy en día en el medio anarquista. ¿Qué repercusión, si la ha tenido, puedes decir que qué repercusión ha tenido en el medio anarquista italiano la novela? La novela. Pues se comentó algo en la presentación en Oviedo con Marco. Sí, te digo, siempre se desatan debates, o sea, siempre hay alguien que dice, ah, sí, bueno, ya pasó un siglo, pero los que hoy asaltan bancos, ¿qué hacemos? ¿Los condenamos? ¿Tenemos la comprensión que tú le has dado a Bono? Y, gracias, sí, claro, yo no condeno a nadie, pero ese es siempre el mismo debate, o sea, también hoy en día en Italia hay algunos, quién sabe quiénes son, que ponen unas bombitas, unos petardos y se dicen anarquistas y todos los otros dicen no, están arruinando todo el trabajo que hemos hecho con una tontería así que no hace nada, ningún daño, pero los periódicos, los anarquistas volvieron a poner bombas. Y entonces muchas veces me pasa que hablando en público, sobre todo en círculos de anarquistas, como me pasó el año pasado allá en Trieste, que salió nuestro amigo ahí diciendo, sí, pero también hoy hay algunos que asaltan bancos, ¿cómo claro, los tratamos? Hay situaciones que son literales ahora. Sí, yo solo dije, sí, no estamos aquí, como yo no condenaba ayer, no condeno ahora. Pero nomás hay que tomar en cuenta cómo se acabó la vida de Bono, o sea, muy joven y con no sé cuántos balazos. Entonces, que le digan por favor a esos jóvenes que probablemente van a acabar así. Que... De todas maneras, cada vez es más difícil atracar un banco. Oh, y además no hay casi nada dentro. ¿Para qué? Cada vez es más difícil, más. No, es... Sí, es un... Uno de esos decía en esa noche allá en Trieste, es que, al final, ¿sabe? Es que atracar bancos es un trabajo muy aburrido, no saben ustedes cuánto es aburrido, porque hay que estudiar días y meses, todo, y al final, no hay casi nada dentro. sí, tampoco eso se puede hacer, es una época maldita, porque bueno, pero al final sí, siempre sigue siendo un motivo de discusión. O sea, el pasado es más fácil contarlo porque es pasado. Hoy probablemente hay otros que sí hacen lo mismo y son tratados como terroristas y criminales, y siempre será así. Sí, es una de las cosas que más nos emocionó cuando vimos nos informábamos de la novela y demás, ¿no? Era que estuviera presente en las movilizaciones de los estudiantes italianos, con esos escudos, es cierto, estaban allí pues, el nombre de la Rosa, el de Camerón, Guerra y Paz, la Iliada, Guerra y Paz, Bumín también, pero estaba Inomi Caso en su remorso. Con mi nombre abajo, que hay muchos policías que si me agarran, por fin tú eres el cabrón que escribió esa mierda, porque en casi todas las manifestaciones el primero que golpean es Inomi Caso en su remorso. También hay que decir que es un título que es como un eslogan. Tengo otra foto de una manifestación que comienza con la pancarta enorme que dice "En ogni caso de sus rimorsos". Y luego hicieron los escudos que ahora siguen. Recientemente lo volví a ver en un noticiero. Digo, puta, otra vez mi nombre. No, a mí me da... O sea, es una gran satisfacción. Digo que me pregunto qué pensarán unos bestias allá que le dan golpes. Probablemente no piensan. No piensan. Pero cuando leen, qué sé yo, la Divina Comedia, más o menos. Pero, ¿qué será ese Pino Cattusi? Pues nada, No sé si tenemos tiempo todavía, sí. Pero el papel de las mujeres, hay unas cuantas protagonistas mujeres en la novela que tienen un peso bastante importante, relativo, ¿no? Y que no sé si está muy recogido por la historia. ¿Cómo te, otra vez la documentación sobre la que era la compañera de Víctor Cés, la que sí. Bono se enamora de ella, que es la mujer del enterrador, sí. Tiene ahí, y bueno. Otras que también con Raymond, la que inicia a Raymond en los placeres de la carne, ¿no? Que es también sí. Bueno, ahí la última que mencionaste no es totalmente de fantasía, encontré el dato. Pero es de las 4 o 5 la que más me inventé yo, ajá, como escenas, como lo que está pasando. Ahora no me acuerdo bien, pero sí existió. La mujer de Víctor Serge, sí sabemos, o sea, era... personaje histórico. Era una... Y además tiene su importancia. Sí, no era simplemente la mujer de, o sea, tenía su espesor. La última que se muere en la cárcel, que ha sido la última mujer con la cual vivía esa breve historia de amor, ahí claro que lo que me inventé son siempre lo mismo, o sea, sensaciones, diálogos, pero el hecho real es que la detuvieron porque era la mujer que acusada de ser cómplice, de acusada de probablemente que ellos escondían dinero y armas en el cementerio y cosas así. Pero también ahí, o sea, es claro que a mí me gustaba darle un espesor, darle densidad a unos personajes que sabemos que existieron, o sea, no eran hombres solos, o por lo menos no todos. Y la mujer de Víctor Cés ha sido muy importante, no solo en la vida de Víctor Cés, sino por sí mismo, o sea, dejó huellas. Y la encontramos en todas las situaciones donde otros cuentan de la vida de Víctor Cés. Entonces, merecía un espacio, ¿no? Y además era una necesidad que yo sentía, o sea, no es posible que estamos hablando de una banda de hombres solos que hacían estas cosas. Cada quien tenía también su vida. Y entonces escarbé para encontrar más cosas posibles sobre las mujeres que a veces estaban al lado, a veces eran bastante protagonistas de los eventos. Así como también la única esposa, la primera mujer, o sea, con la cual tiene un hijo, no, un primer hijo muere, el Bono, o sea, que ahí comienza un poco el derrumbe de Bono, o sea, después de tantos intentos de ser un obrero, de ser alguien que trabaja, pero no es posible, al final pierde también no solo la mujer, sino el único hijo que tenía, entonces imaginé su desesperación y es de ahí que comienza a darle en contra de todo el mundo, ¿no? Pero sí, son reales, pero claro, en algunas cosas puse mi pluma en la computadora. Yo no tengo nada más, no estaba muy creativo hoy. Uy, tenemos que ir a la Semana Negra, porque además tenemos cita a las 7, ¿no? Un poco más tarde, sí. Nosotros vamos para allá. Yo te he contado. No, pero bueno, que tranquilo, habla lo que quieras, que no lo meto. Ahora fuera de mí. Hablar de sobre el bonano, ¿o qué? No, sí. Sobre el género, creo que de todas maneras había dos posibilidades como género, ¿no? Un género de novela militante, un género de novela negra o de aventuras, para meterlo en una versión novelada, digo, para elegir un género, cómo contar esta historia con un género determinado. Un género. ¿Te refieres a esta? Sí. No sé, porque claro que puede ser también. Estoy más informal, el micro está abierto, pero no sé yo si es más de... No, digo, es tantas cosas juntas, o sea, es también escrita como una novela negra, pero ahí no hay un asesino que hay que descubrir quién es, o sea... Por eso digo negro, no digo policial, una novela negra, una novela social que tiene su... Social seguramente, su sí, social, también histórica, porque son hechos históricos, hay personajes... es la historia de esa época, esencialmente. Intenté de dar la otra cara de esa época, entonces histórica, negra también, social seguramente sí, pero al final no hay un género que le podamos... Un poco limitado, ¿no? La novela militante que tiene que demostrar que el héroe es el referente de la clase trabajadora, además, con esto. Una de las cosas que me gustaba de la novela de Pino es que nadie es... personaje plano o bueno o malo o maniqueo, ¿no? Sino que todo el mundo tiene su tal, el mismo Bono flaquea en su sí. En sus ideales revolucionarios cuando dice, espera, que igual puedo tener una vida tranquila con mi señora y trabajando aquí tranquilamente, y en cambio pues bueno, la vida es la que lo pone sí, en su sí, sitio sí. Y lo obliga a sacar el logro que lleva dentro. Sí, yo intenté hacer esto, o sea, los miles de matices de la vida del ser humano. Sin embargo, no por ello pierde capacidad, yo creo, de transmitir valores e ideales, ¿no? Una de la razón de ser de Sensibles a las Letras es un poco eso, pues que viniendo de donde venimos, nos parece que las letras de la novela en sí, nos parece una manera de decidir la política por sí. Tres armas. Y eso lo decía este... No, lo decía... este escritor Manchet. Patrick Manchet. Después de medio 68, muchos militantes y tal dedicándose a escribir novela negra, y decían que era otra manera de seguir la lucha con otras armas. Sí, bueno, sí. Está copiado, sí. Bueno, copiado, inspirado, homenajeado de eso a Renato Curcio en la editorial que montó, el proyecto de memoria sensible este que tal. Pues eso, Sensibles a las Hojas, Sensibles a las Letras. Claro. Pero sí, que entre nosotros y los oyentes de Radio Cuba. Es un homenaje. Sensible a las Letras. Si os parece, podemos ir viendo si ya sí. Tal. Sí, oye, si quieres firmar para la radio el... Con mucho gusto. Está metido ya. Está sellado. La biblioteca. Cedió además aquí el editor. Entonces, ¿a quién? ¿A los de la radio? Sí, gente de radio. Sí. ¿Se puede decir compañeros? ¿O? Sí, sí, sí. Incluso camaradas. Ah, este es mío, no es mío. Son las puras.